Mani, que lo tenemos para hablar puntualmente de lo que va a ser la semana de mayo y recordar esta gesta patriótica, obviamente que nos marca a fuego como argentino. Roberto, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola Pablo, un gran gusto estar en contacto contigo, con todo tu equipo, con toda la audiencia. En esta mañana que aquí en Paraná se presenta muy lluvioso. Ah, sí, mirá, igual coincidente con Concordia, está lloviendo. Bueno, Roberto, ¿cómo estás? La verdad que para nosotros también es un placer tenerte ya la segunda vez y por eso es un gustazo. Ya nos había quedado muchas ganas de seguir hablando con vos. Y bueno, me gustaría preguntarte primero, ¿cómo estás viendo este escenario que nos toca atravesar como argentino para después sí hablar de aquella gesta patriótica del 1810? Bah, se nos cortó la comunicación. ¿Me escuchás, Roberto? Se cortó la comunicación. A ver, vamos a seguir tratando de... Bueno, la situación lluviosa, ¿eh? Ahí va a seguir probando Sebastián. Bueno, Roberto Romani es escritor. Es compositor de música. Y a su vez es asesor cultural del gobierno de Entre Ríos, ¿no? Y obviamente estamos en plena semana de mayo, que es la conmemoración de lo que va a pasar un 25 de mayo de 1810, esta gesta patriótica que se provoca en la Revolución de Mayo, ¿eh? Yo le quería preguntar a Roberto, ahí me dice Seba que está de nuevo en comunicación. Roberto, se cortó, pero bueno, por suerte te tenemos. Te preguntaba con respecto a tema de cómo estás viendo este escenario, teniendo en cuenta que vamos a hablar de aquella gesta patriótica del 1810. Bueno, fundamentalmente trasladarnos, aunque sea con el pensamiento, a lo que era aquella época, cómo se vivía en Entre Ríos. Ya Entre Ríos sabía lo que era enviar sus hombres, sus voluntades en defensa de la soberanía, porque ya varios escuadrones de la provincia de Entre Ríos habían marchado a Buenos Aires, tanto en el 6 como en el 7, a defender a Buenos Aires. En Buenos Aires y en Montevideo había hombres de Entre Ríos, de tal manera que ya había una conciencia de lo que era defender la soberanía. Y en aquel año 1810, vos sabés que hay un testigo de Entre Ríos que cuenta la historia. A lo mejor hubo otros entrerrianos, pero uno sabemos cabalmente, porque se trata de Quiero Calderón. Mirá. El primer adelanto que tuvo en pos de la Constitución Entre Ríos en 1822, después de la muerte de Pancho Ramírez y cuando había asumido Lucio Norberto Mancilla la gobernación de Entre Ríos. Y Casiano Calderón presidió aquel congreso y además creó el escudo de Entre Ríos. El actual escudo de Entre Ríos es obra de Casiano Calderón, que después, muchos años después, se convertiría en el primer... Bueno, lamentablemente se nos corta la comunicación, debe ser tema del tiempo. No, el primer escribano mayor de gobierno del país. ¿No? Pero te decía, él fue testigo de lo que ocurrió el 25 de mayo de 1810. Casiano Calderón era un hombre que había nacido en Gualeguay, se había formado en el Colegio San Carlos en Buenos Aires, ya había estado integrando el regimiento de húsares de Pueyrredón, participó, como te decía, en las invasiones inglesas, presidió la sala de representantes y bueno, y dejó, digamos, su impronta, escribía muy bien, además, de todo lo que se vivió en aquella jornada de mayo. Que cuando éramos chicos, vos recordarás, bueno, nos hacían memorizar Cornelio Saavedra, Juan José Castelli, sí. Manuel Belgrano, Miguel de Azcuénaga, Manuel Alberti, Domingo Mateo, Juan Larrea, Juan José Paso, Mariano Moreno. Y a nosotros, es decir, niños, yo en una escuelita de campo, pensaba, ¿cómo habrá sido que estos hombres vieron lo que otros no veían? Y en realidad ellos tenían las mismas dudas que los demás habitantes del Río de la Plata. Seguro. Lo que pasa es que se decidieron a dar aquel primer paso y prontamente hubo cabildos del interior, entre ellos los primeros cabildos que se adhirieron fueron los entrerrianos, no por nada, Entre Ríos está presente en todos los hechos históricos. Vos decís, ¿qué vieron nuestros abuelos, nuestros mayores, aquellos criollos y aquellos descendientes de los primeros pobladores que hubo en esta tierra? Imagínate que Concepción del Uruguay tiene una calle que se llama 8 de junio, porque ya el 8 de junio de 1810 el Cabildo de Concepción de Uruguay se adhería. Seguro. Después los españoles recuperan los cabildos, es decir, tanto las autoridades de Paraná, de Gualeguaychú, de Gualeguay, de Concepción del Uruguay, vuelven a manos españolas, y allí es donde aparece el primer hombre que a los pocos meses del Grito de Mayo levanta la bandera de la libertad, que es Bartolomé Zapata. Uh-huh. Y en un mes y medio recupera para las manos criollas los cabildos de Gualeguay, de Gualeguaychú y Concepción del Uruguay. Como murió prontamente, queda como perdida esa hazaña de Bartolomé Zapata. Seguro. Pero él, al frente de gauchos, de criollos entrerrianos, le dio la libertad y la autonomía a esos cabildos que desde entonces tuvieron la impronta de los hijos uh-huh. de esta tierra. Uh-huh. Digo, para que los oyentes se puedan ubicar qué pasaba en Entre Ríos cuando ocurrió lo del 25 de mayo uh-huh, del 10, ¿no? Uh-huh. Roberto, y importante también era tener conocimiento de lo que era el contexto internacional, ¿no? Lo que estaba pasando en España, lo que pasaba en Francia. Eso también ha jugado un rol importante en este caso, ¿no? Absolutamente. Uh-huh. Eso fue decisivo uh-huh. para que pudieran tener esa autonomía los hombres que encarnan el espíritu de Mayo. Uh-huh. Es decir, fue como un tiempo propicio. Pero imaginémonos que ahí comienza un largo proceso, ¿sí? Porque lo del 10 es como una intención, uh-huh. una intención incluso comunal, porque no abarca las provincias del Río de la Plata. Seguro. Después se van adhiriendo, van tomando decisiones, pero es un hecho comunal que se registra allí, precisamente en Buenos Aires, donde el 75% de la población no tenía ninguna gravitación en las decisiones públicas. Claro. La mayoría no sabía hablar en castellano, no vivía en viviendas dignas, no tenía acceso a ninguna de las posibilidades que tenían los hombres que decidieron. Lentamente se fueron incorporando a ese gran ejército de libertad que se fue propagando por las Provincias Unidas. Uh-huh. Pero pensemos que 6 años más tarde, es decir, 5 años más tarde, sería el Congreso de Oriente en Concepción del Uruguay, el 29 de junio, seguro. Donde por primera vez se declara la independencia de todo poder extranjero en el Congreso convocado por Artigas, uh-huh. Pancho Ramírez y todos los hombres que presidían la vida de nuestros pueblos, uh-huh. en el 15. Y en el 16, los hombres que van representando al resto de las provincias a Tucumán, no es que fueron con una decisión, fueron a ver qué pasaba. Seguro. Hasta el punto que las cartas de San Martín y de Belgrano son decisivas para que se declare la independencia. Incluso San Martín decía, ¿cómo yo voy a armar un ejército, voy a preparar un ejército para en nombre de quién es voy claro. a llevar la libertad a los pueblos hermanos? Necesitaba hacerlo en nombre de un país libre, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y fundamentalmente porque encarnaba aquello que decía José Ingeniero, que seguramente a vos te va a gustar, cuando él decía que solo es patriota el que ama a sus conciudadanos, seguro. El que lucha por el bienestar de su pueblo, el que se sacrifica por emanciparlo de todos los yugos, el que cree que la patria no es la celda del esclavo, sino el solar del hombre libre. ¿Qué? Y para hacer que esta tierra fuera el solar del hombre libre, fue necesario no solamente capacidad, no solamente proyectos, sino sangre y la propia vida de muchos hombres y mujeres que hoy debemos recordar y honrar como es debido, ¿no? Qué lindo lo que decís. Roberto, y te pregunto, ¿no? Porque antes esta parte de la historia, pero que después va a proseguir durante casi toda nuestra historia, lo codiciado que era esta zona del planeta, ¿no? Por las fuerzas extranjeras, en este caso España, también Inglaterra en su momento, qué codiciado que era toda esta parte del mundo, ¿no? Absolutamente, y fíjate que no termina con la declaración de la independencia, fíjate vos lo que ocurre en el 45 con la vuelta de obligado, que seguro. Es el día de nuestra soberanía y muy bien establecido ese día, sin duda. Porque en el 45 llegan las flotas más poderosas del mundo juntas, ingleses y franceses, que tenían las flotas más poderosas del mundo, llegan juntos para dominar el Río de la Plata, dominar fundamentalmente la navegación de nuestros ríos interiores, uh-huh. el cargo de todo lo que en ese momento ingresaba al puerto de Buenos Aires, uh-huh. y allí es cuando la resistencia, pero no solamente del combate, la vuelta de Obligado, sí. de noviembre del 45, el hostigamiento que se le hace en todas nuestras costas, y costas correntinas, y costas orientales, a los invasores, uh-huh. La renuncia de esa flota no es solamente por ese día, que los criollos entregan su coraje y sus propias vidas ahí en la vuelta de Obligado, con Echagüe, con Mantilla, bueno, y con los hombres que Rosas había destinado para ese cometido. Sino hombres y mujeres que después le van poniendo escollos en todo el sector de costa para que los invasores tuvieran que volverse o al menos resignar esa pretensión que tenían de dominar las provincias del Río de la Plata, que por supuesto seguía siendo, y hoy lo sigue siendo también. Sí, tal cual. Y no por nada hay tantas potencias que miran con tanta atención, fíjate, el agua, porque como decía el padre Julián Cini, ya están viniendo por el agua. Seguro. Y en ese sentido tenemos que ser estar alertas, ¿no? Y defender, hoy defender nuestra soberanía implica también defender el lugar, el paisaje donde vivimos y el agua, que es un elemento sustancial, siempre lo fue, pero especialmente en los tiempos que vivimos, ¿no? Mirá qué bueno lo que decís, teniendo en cuenta que está en el debate justamente la navegabilidad del río Paraná, ¿no? Justo de lo que estábamos hablando, ¿no? Exactamente. Roberto. Después te decía, hay como pequeñas anécdotas de la gente que se fue, es decir, de aquellos que tuvieron que emigrar, algunos por problemas, es decir, el autor de la música, del himno, Blas Parera, por ejemplo, es obligado a tener la ciudadanía argentina, no estaba muy convencido de esto, y bueno, termina regresando a España y muriendo allá. Pero otros hombres se fueron por las cuestiones internas, después de haber dejado su huella, su señal en defensa de la libertad y de la organización. Por problemas internos se fueron, pero como decía Jorge Ávalos, uno no se ausenta definitivamente de ningún lugar en donde haya vivido con el sentimiento. Por lo tanto, muchos de ellos volvieron, o volvieron después de muertos por decisión de sus hijos y de sus nietos, que entendían que todos esos patriotas tenían que descansar en suelo patrio, como el ejemplo de San Martín, que por una decisión de legisladores entrerrianos y acompañado por toda la legislatura nacional, volvieron 30 años después de su muerte a la patria para descansar como es debido acá, ¿no? Y otra anécdota que te quería comentar es cómo se van en el tiempo quedando algunos pensamientos, algunas frases. El pueblo siempre guarda algunos pensamientos o algunas coplas que son anónimas, y algunas tienen un autor, pero se hacen anónimas con el tiempo, porque es como mi abuelo me decía, nosotros recitábamos a Martín Fierro y nunca supimos que había un señor Fernández que había escrito esos versos, ¿no? Seguro. Es decir, se iban transmitiendo de generación en generación. Y sobre ese particular, te cuento lo que pasó en Entre Ríos el 25 de mayo de 1901. A ver. O sea que se hace de esto 120 años. 120 años. Se origina una copla que yo te voy a decir a vos, y seguramente vos la vas a poder completar conmigo, o muchos de los oyentes la van a terminar de recitar antes que yo te la cuente. Aquella que decía, en el cielo las estrellas. En el campo las espinas. Y en el medio de mi pecho, la República Argentina. Seguro, bueno, seguro. Y esto, vos sabés que esto se recita en escuelas de todo el continente. Yo lo escuché en Jujuy, o lo escuché en Santa Cruz, o en Cuyo, en el cielo las estrellas, en el campo las espinas, y en el medio de mi pecho la República Argentina. Tal cual. Vos sabés que esto se recitó por primera vez en la escuela número 1 de La Paz. Mirá, el 25 de mayo de 1901. Una niña llamada Carmen Topazo fue la encargada de decir esa copla. ¿Por qué? Porque tenía que decir algo en el patio de la escuela, y había llegado José Piñeiro, que era un tío que había llegado de España a visitar La Paz. Mirá qué historia. Y le escribió esta copla, estos cuatro versos, a su sobrina, que después se harían, obviamente, representativos de ese sentir de los niños cuando cantaron por primera vez el himno, como en el caso nuestro, cuando vimos llegar al tope del mástil la Celeste Blanca. Qué lindo lo que contás. Roberto, y te pregunto, apelando obviamente a tu experiencia, ¿crees que fuimos mejorando desde la educación el tema de dar la historia argentina por ahí con otros métodos, con otros pensamientos? ¿Cómo estás viendo eso? Sí, yo creo que es un desafío de cada día, ¿no? Porque hoy yo recuerdo perfectamente la importancia, la trascendencia que le daban, pero no solamente a nuestros maestros, esto yo creo que es muy importante subrayarlo. importancia que le daban nuestros padres y nuestros abuelos a ese aspecto de la educación. Es decir, yo recuerdo haber conversado largamente con mi padre, con mi madre, para ver qué había entendido. Ellos me interrogaban a mí y a mis hermanas, a ver qué habíamos entendido de esto del 25 de mayo, del 9 de julio, de Pancho Ramírez, de Urquiza, de López Jordán, qué habíamos entendido de lo poco que se daba en aquella época de los pueblos originarios, y ellos reforzaban los conceptos. Por eso me parece que no es solamente, la tarea fundamental es de la escuela, del docente, pero no es menor la tarea que cumplís vos cuando se abre el micrófono, o quienes tenemos responsabilidades públicas, o quienes de alguna manera trabajan la tierra, pero también la piel sensible de sus hermanos y tienen alguna responsabilidad en las instituciones intermedias. Me parece que hoy más que nunca los padres, a pesar de las adversidades, de las pandemias y de todos los dolores que nos aquejan, hoy la responsabilidad es indelegable de cada papá, de cada mamá, de transmitir con emoción, con alegría, con orgullo, los aspectos que tienen que ver con la historia de la patria. Para que ellos, como Bernardes, cuando ven la bandera, dicen, puedan decir, este es el sol y este es el cielo que la bandera victoriosa nos hermana. Es decir, estamos juntos ahí. Y saber que aquellos hombres que hicieron pueblos fueron más que hombres, como decía Martín. Fueron héroes que pelearon para hacer a los pueblos libres. Yo creo que son conceptos que tenemos que transmitir. Y siempre, especialmente en estas épocas, querido hermano, creo que vas a coincidir conmigo, no cansarnos de esperar la alegría, como decía Rafael Alberti. Y en este caso, la alegría tiene que ver con la vigencia de los símbolos de la patria, la vigencia de aquellos conceptos que tuvieron los hombres y mujeres que todos lo vieron en la época de hacer un nuevo país, ¿no? Escuchándote, Roberto, ¿qué te causa en lo personal cuando vemos este grado de enfrentamiento entre los argentinos, muchas veces por cuestiones políticas? No te quiero meter en ese escenario, sino ¿qué sentís? Porque a veces nos peleamos y en muchos casos hasta muy agresivos, y duele esto de alguna manera. ¿Cómo lo sentís, Roberto, vos? Bueno, siento que tenemos que hacer. Primero me tristece, pero no me domina la tristeza ni el dolor. Es decir, me parece que después de sentir tristeza salgo a hacer todo lo posible para que nos juntemos en las cosas esenciales de la vida. En buena hora que tengamos miradas distintas, en político, religioso, en el aspecto religioso también tengamos formas distintas de encarar la vida y de transmitir nuestras creencias. Pero en algunas cosas no podemos estar separados. Es decir, como en este caso, hay una convocatoria del presidente Fernández que dice que tenemos que hacer lo posible para superar esta situación de crisis que además abarca a todo el mundo, y no podemos estar buscando digamos cuestiones menores para la crítica, para el desborde. Me parece que tenemos que estar juntos, y cuando volvamos a tener una vida más o menos normal, plantear nuestras disidencias en el respeto y en el marco de una vida democrática que nos ha costado muchísimo conseguir, porque esto no hay que olvidarse. Es decir, nuestra vida democrática es todavía muy joven, pero costó mucho esfuerzo, muchas vidas, mucha sangre, muchos desencuentros. Entonces seríamos unos ingratos con todos aquellos que hicieron nuestra patria si no entendemos que las coincidencias y esa fuerza de las voluntades juntas son las que nos van a sacar adelante. Y a lo mejor, quien te dice que este encuentro, esta charla contigo, a lo mejor en un hogar de la ciudad o del campo, despierta como esa necesidad de plantearnos, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Es decir, estoy en la cooperadora de la escuela, trabajo en una junta vecinal, tengo una responsabilidad en mi empresa, en mi casa, ¿y qué estoy haciendo por esa unidad de los argentinos? Está buenísimo. Y son mucho más los aspectos que nos juntan que los que nos separan. Y son mucho más los argentinos que tenemos esa concepción de la unidad. Pero a veces pocos, con mucho poder, provocan estas grietas que nos causan tanto desasosiego y que nos cuesta tanto cerrar con el tiempo. Esto también ocurrió en aquellas épocas. Los que estaban con Saavedra y con Moreno, y después los que estaban con Rosa y en contra de Rosa, y los que estaban con Urquiza y en contra de Urquiza. Es decir, pero mucho más reciente, desencuentros en la vida democrática, pero sin límites para la crítica o para plantear los disensos que son necesarios para fortalecer la vida de un país. Me parece que reflejarnos en ese espejo de la patria nos puede ayudar, ¿no?, para encontrar esas coincidencias. Uh-huh. Hermano, ¿no? Qué lindo lo que decís. Roberto, antes de pedirte, te quiero preguntar de vos. Son tiempos de que hay que cuidarse, de que hay que estar sin tanta circulación, por eso tenemos más tiempo para estar en casa. ¿Son momentos de componer, de escribir, de crear? Sí, claro. No. Es indispensable, como te decía, uh-huh, trabajar y seguir juntando las palabras y los pensamientos que hemos heredado de nuestros abuelos dormidos y que necesariamente tenemos que trasladar a esta nueva generación y a los hijos de nuestros hijos. Desde el campo de la cultura hay un desafío enorme. Uh-huh. Ya André Malraux decía hace 50 años que la cultura son todas las formas de pensamiento, de arte o de amor que hacen menos esclavo al hombre. Uh-huh. Entonces, ¿cómo nos vamos a aportar a eso? Uh-huh. Desde el lugar donde trabajamos, donde soñamos, donde concebimos el país y la humanidad, me parece que los que escribimos, cantamos, pintamos, hacemos teatro, dejamos nuestra huella en una artesanía, tenemos esa enorme responsabilidad de seguir haciendo. Uh-huh, uh-huh. Después de los grandes conflictos del mundo, creo que vas a coincidir conmigo, desde el campo de la cultura hubo respuestas, sí, que salvaron, sí, a la humanidad, uh-huh, en el derrumbe total. Y yo creo que hoy también, después de esta pandemia, yo tengo un libro que, mirá vos, yo lo había titulado Resurrección de las Campanas, que recién empezó a circular, ¿no? Y algunos amigos dicen, te estabas anticipando. Y sí, le digo, yo no sabía que íbamos a vivir una crisis, un dolor en el mundo tan profundo como esta pandemia, pero decía que en algún momento teníamos que escuchar las voces de la alegría y que las campanas iban a resurgir, ¿no? Como uh-huh, para uh-huh, invitarnos a salvar al hombre, que en definitiva es lo más importante. Uh-huh. Bueno, el Renacimiento es un ejemplo claro de eso, ¿no? Después de la peste negra vino la época de esplendor de la cultura y la creación. Roberto... No tenemos que enfrentar esta pandemia también significa derrotar a la indiferencia y al silencio, ¿no? Sin duda. Llenarlos de palabras y de esa acción que en definitiva, como decimos, salva al hombre y a su comunidad. Perfecto. Roberto, te quiero decir que llegan muchos mensajes saludándote. Te voy a hablar de uno puntual porque es un amigo, es el director departamental de escuela, Fabián Vallejo, que te manda saludo. Pero después muchos mensajes de oyentes diciéndote qué lindo lo que estás diciendo. Así que te agradezco un montón el tiempo que te tomaste para charlar con nosotros, Roberto. Bueno, hermano, un gran gusto, Pablo. Y bueno, para Fabián y toda la gente de la departamental de escuela y a todos quienes contigo llevan adelante este ciclo, y a toda la gente de la radio, y toda la gente de Concordia, mi cariño y mi afecto de siempre. Perfecto, un fuerte abrazo y el deseo de que te cuides mucho. Gracias, hermano, hasta muy pronto. Ahí está, qué linda charla, por favor. Lo que sabe, los datos que tira, ¿no?